en Costa Rica. Varias organizaciones recopilan firmas para presentar por iniciativa popular un nuevo proyecto para legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo en Costa Rica. La finalidad es lograr que se reconozcan los derechos patrimoniales de esta población. Nos enlazamos con nuestra compañera Natalia Rojas para que amplíe. Colectivos a favor de la diversidad sexual proponen modificar el artículo 242 del Código de Familia, que indica que las uniones de hecho se dan entre un hombre y una mujer. Buscan que se cambie el concepto a dos personas, lo que reconocería de forma legal las relaciones entre personas del mismo sexo en Costa Rica. El proyecto pretende llegar al Congreso por la vía de iniciativa popular, para lo que se necesita recoger cerca de 160.000 firmas de apoyo de la ciudadanía. De prosperar, el texto pasaría a análisis por parte de los diputados y diputadas costarricenses. El integrante del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC, Francisco Madrigal, explicó que de existir un cambio, se reconocerían muchos derechos de los cuales excluyen las parejas homosexuales. Una pareja heterosexual, los dos juntan el salario de ambos y ese salario les garantiza un crédito más alto para la compra de una casa o para lo que sea. Las parejas gay no podemos hacer eso. Por otro lado, el tema del seguro social, no podemos asegurar a nuestro compañero en caso de que quede sin trabajo o alguna circunstancia que le imposibilite trabajar. Y también, en caso de fallecimiento de alguno de los dos, usualmente la familia del fallecido es la que llega a recoger absolutamente todos los bienes, porque como no está reconocida la unión, entonces la otra persona queda completamente desprotegida. La idea es que estos derechos se cumplan para todas las parejas en unión libre, no solo de las formadas por un hombre y una mujer. La fundadora de la agrupación lésbica Mujer y Mujer, Alexa Esquivel, comentó que en la sociedad costarricense perduran muchos estereotipos que afectan a las parejas del mismo sexo, por lo que es importante que se aprueben proyectos de este tipo. El problema desde el principio es que la gente no cree en estas relaciones como que sean algo duradero, como que sean relaciones de pareja para toda la vida. Pero no es así. Hay parejas consolidadas de muchos años, de 20, 15, igual que parejas heterosexuales, ¿verdad? El asunto es que no hay forma de garantizar los derechos en ese tipo de parejas. Por ejemplo, los derechos a la herencia en caso de que fallezca uno, si no hay una serie de documentos antes que aseguren como un testamento, la pareja pierde todo. Y muchas cosas que se han trabajado por años juntas, que se confían y esperan que se les retribuya todo de una forma normal, pero no se hace así. Madrigal y Esquivel coincidieron en que un gran obstáculo es la influencia de las iglesias, principalmente la católica, pues su oposición impide que haya avances para garantizar igualdad de derechos. En estos momentos, en el Congreso costarricense existe un proyecto de ley llamado Sociedades de Convivencia, que busca darle esos derechos patrimoniales a las parejas homosexuales. Sin embargo, la fuerte negativa de diputados conservadores lo tiene estancado. Por tal motivo, los grupos que impulsan la reforma al Código de Familia para legalizar estas uniones, esperan un ambiente difícil en la Asamblea Legislativa, pero continúan con su lucha. Venimos de una sociedad completamente diversa, así que aquí lo que priva es el respeto a las diferencias. Y ese respeto tenemos que hacerlo desde la legislación costarricense dentro de un país de derecho como el nuestro y no necesariamente con una Biblia debajo del brazo, porque se pretende que la legislación tiene que basarse en lo que somos, un país de derecho. Se espera recoger las 160.000 firmas en un año, con el fin de llevar el texto a la Asamblea Legislativa y buscar su aprobación para el próximo gobierno. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.